todo sube, todo baja, lo que empieza se termina. Todo sube, todo baja, lo que empieza se termina. Igual se explota una mina y así sufre una rebaja. Tal vez se cierra una caja y así vamos aprendiendo. El canto lo va diciendo cual sombra de una patagua. Patrimonio Tahuatahua, ya nos vamos despidiendo.